Tercer bloque del programa, y como habíamos hablado la semana pasada, se vienen los abrazos a las estaciones del Ramal A1 por todo esto que nos está pasando, que a veces no sabemos en realidad qué es ni cómo es, pero para poner un poco más de blanco sobre negro, este 21 de mayo a las 17:30 horas cada estación va a tener su abrazo, y del otro lado de la línea lo tenemos a Gustavo Juárez para que nos cuente un poquitito. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Para todo el equipo y la excelente audiencia que hay ahí en este Valle de Punilla, muy escuchada la radio. Así que bienvenidos, yo también, así que muy amables. Bueno, Gustavo, acá nosotros tenemos este tema que no se resuelve, que es la estación tomada. Entonces también estamos viendo a ver si podemos hacer un abrazo simbólico, aunque sea un árbol afuera, o de alguna forma nuclearnos. Pero la idea es llegarse cada uno hasta la estación más próxima que tiene. Sin duda que sí, Alejandro, así es. Es decir, el abrazo ha sido convocado a través como iniciativa de FECEPA, junto a un montón de asociaciones que también conforman un grupo que se ha armado en esta red que se llama WhatsApp, y que precisamente nadie está pidiendo que alguien se traslade, che, vengan a Córdoba porque el abrazo va a ser acá. No, en cada estación que cubre el tren de la Sierra hasta Capilla del Monte se va a hacer un abrazo solidario. Inclusive se está invitando que también se haga en Cruz del Eje y en el caso de los sauces para la San Marcos Sierra. ¿Por qué? Porque aunque no llegue el servicio, también es una forma de visibilizar, de hacer ver a la gente, sobre todo los más jóvenes que no han tenido oportunidad quizás de conocer la historia de la 1 o del Tren de las Sierras, de que el servicio no solamente es turístico, sino también presta una actividad social, porque hay gente que si tiene que hacer un trámite desde, no sé, hablemos de Capilla hasta La Falda, tiene un medio un poquito más económico que el transporte público, o tiene que venir a la ciudad de Córdoba, y también los horarios sabemos que no son los más aptos, ¿no es cierto? Siempre se ha dejado de lado eso, ni siquiera como tren turístico, porque yo siempre decía, vamos hasta Cosquín y puedo tomarme el último servicio y llego al mediodía, ¿qué tengo tiempo de hacer? Recorrer un poquito las calles de esa hermosa ciudad del festival y esperar que a las 4 se regrese el último servicio para llegar a Córdoba. Y la idea es que uno pudiera tener un servicio, digamos, bueno, me quiero volver a las 9 de la noche, o salgo del festival a las 3 de la mañana y tengo un servicio a las 4 o a las 5, pero bueno, por ahí eso es más un deseo que otra cosa. En principio, lo que vamos a hacer, el jueves 29 de mayo, 17:31, después te voy a aclarar porque digo 17:31 o 17:30, en cada estación, incluida la estación Córdoba del Mitre, y de donde sale uno de los servicios. Gustavo, obviamente todo esto es por algo. Venimos con días que no hubo tren, las frecuencias cambiaron, los alerces están rotos, formaciones que van cambiando de horarios. Hay un montón de cosas que están pasando que sospechamos que vamos a empeorar. Por eso es el abrazo. Bueno, más que la sospecha de empeorar, porque uno debe ser siempre con una mirada positiva. Si pensamos que algo va a empeorar, estamos mirando ya con otra, algo más negativo. Claro. Debemos pensar de que esto va a mejorar. A sabiendas de que el Estado Nacional aplicó fuertes recortes a muchos presupuestos que incluyan los trenes, recordemos que se aprobó también una ley de emergencia de ferroviaria después del accidente de la línea San Martín el año pasado en Palermo, donde se autoriza, por supuesto, en forma controlada, compra de nuevos repuestos, de reparaciones, etcétera. Ahora, si bien podrán decirme, che, Gustavo, pero resulta que el 80-90% de todo eso va para el AMBA, y sí, quizá tengo que darle razón, no tengo exactamente una estadística de decir si es así o no, va para todos los servicios en teoría. Entonces, creo que las reparaciones van a venir, ya se está viendo, ayer se pudo ver otra formación en Cosquín que estaba en movimiento y está haciendo pruebas. Creo que mañana martes va a haber una prueba de esta formación, creo que es la 2102, uh-huh. Para aquellos que más eruditos, que les gusta tener a veces el detalle, de otra dupla de estas que va a comenzar, digamos, con prestar servicio. Lo negativo que se ha pasado es que la página de trenes argentinos ya no ofrece la venta de pasaje anticipado. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque no se puede prometer en unos horarios que después a lo mejor no se puede cumplir por falta de formaciones, o porque la formación están no destruida, sino, bueno, con falta de mantenimiento. Pero eso también es consecuencia de mucho tiempo de que pusimos algo al movimiento y después no le dimos el mantenimiento necesario. Yo el otro día decir, con unos colegas ponía el ejemplo muy clarito. Si yo me compro una unidad, 0 kilómetros, y bueno, y ando de acá para allá, a lo mejor en uso particular, no hablemos que sea un servicio público, y ando de acá para allá, y por 2 años posiblemente ni tenga que cambiar la cubierta, pero después tengo que estar pensando. Inclusive en, dentro de esos años tendré que cambiar alguna vez lubricante y hacer control de escobillas de limpia para brillas, etcétera. No sé, se me está ocurriendo un montón de cosas. Pero si yo no le di el precio de atención, cuando me pasen los 2 años de ese uso que yo le puedo dar, la unidad me va a decir, che, las cubiertas deben estar más, o me paro un control, che, mira, esta no está, esta cubierta en condiciones. Uh-huh. Esto no está en condiciones. La puerta se cerró y no lo rompí más. Es aquel famoso experiencia que se hizo allá por finales de los 60, se llama de los vidrios rotos. Creo que alguna vez, si lo buscan por internet lo van a hallar, que es donde se queda un auto en un lugar de mucha mala expectativa del sector donde se hizo la prueba, y en otro un lugar de mejores recursos de la población. El auto en el que quedó en el primer lugar fue depredado prácticamente en las pocas horas. El otro tardó, pero cuando se empezó desde que había un vidrio roto, de ahí viene el título de la nota, empezaron a depredarlo. Llevó más tiempo, pero es así. El inconsciente colectivo a veces nos lleva a todo esto. Entonces, va a haber algunos cambios, va a haber cosas que se van a ver, y creo que el servicio se va a mantener. A lo mejor con mucho esfuerzo. Pero bueno, eso es lo que queremos destacar. Que este abrazo sea precisamente para que llegue, quizás, y con enhorabuena que fueran las autoridades que lo vean, es decir, si la gente lo necesita. No es que no se nos ocurre y bueno, si anda, no anda. No, no. Queremos que siga. Y así, ojo, obviamente con muchos otros servicios que no existen. Pero bueno, serán etapas distintas de peligro. Bueno, entonces la convocatoria está hecha. Resta que nos cuentes por qué hay 31. No, porque el 29. Es el jueves 29. No te entiendo. No, porque me decías el 17 y 31. Exactamente. En vez de 17 y 30. Claro, porque los seres humanos normalmente estamos calculando nuestra. Che, nos vemos a las 5, después te espero a las 4, nos veniste a las 10. Bueno, es verdad. Esto se llama horario quebrado. Es una cuestión mental donde un horario quebrado se llama que no es usar exactamente unos puntos, ni siquiera a las 7 y 5, sino se usa en esa franja de 5 minutos. Queda en la mente, dando vuelta en la memoria, que hay un horario que es especial. Exacto. Aunque no lo creas. Por eso 17:31 lo digo al aire para que quede así. Bueno, yo también. Yo te digo, Alejandro, mañana venís de casa 22:03. Y voy a decir, ¿por qué no me dijo las 10? Le di cuarto, es lo mismo. No, no es lo mismo. Tu mente se va a quedar pensando que era 03. Bueno, acá en estos lugares uno se tiene que acostumbrar a que nada es puntual. Por eso también el otro día la gente de Capilla del Monte se quejaba del horario de las 15:30, porque es el horario de la siesta y hay menos todavía. Así que bueno, se adoptó este de las 17:30. A través de esta entrevista también, como esta entrevista yo la voy a pasar a varios medios y a varios grupos, hacemos la convocatoria para ver qué podemos hacer aquí. O sea, no nos quedemos en que no hay estación, que en realidad la hay, sino que vayamos. Nos podemos ir a la Plaza Belgrano que está enfrente, al lado del andén de la estación, juntarnos y ver la manera de poder también visibilizar, no solamente que estamos haciendo esto por el tren, sino que seguimos sin estación y poder subir y bajar de arriba de la formación, de la dupla, de la Lerce. Acá en Jardín no estamos imposibilitados de poder viajar el tren, nos tenemos que ir a la Cumbre o a Huerta Grande. Ya lo creo que sí, y así como se logró que por el pedido de la gente el tren parara en Valle Hermoso y llegara primero a Valle antes que Capilla, bueno, así se pueden lograr las otras cosas, como en la estación Molinari, que tampoco viste que está ahí, que está un poco subocupada. Bueno, hay algo que uno tiene que proyectarse, y ahí viene otra vez la cuestión positiva. La estación sí existe, está usurpada, destruida, abandonada, o que el municipio le haya dado, o comuna le haya dado otro uso para lo cual no fue construida. Es necesario visibilizar que ahí está la estación. Exacto. Así bien lo decís. La convocatoria está porque la estación existe. Aún cuando hubiera un apeadero que se ha ido destruyendo y prácticamente ese pequeño andén ya es parte de un terraplén y ni se nota, no importa. Nos pongamos ahí, no es el caso de todas las estaciones de la 1, ¿no? Pero nos pongamos ahí, acá queremos que alguna vez vuelva el tren. O que siga pasando el tren, aunque sea en estos horarios irrisorios, pero que siga, porque a partir de lo que sea irrisorio se puede mejorar. Pero nos visibilicemos que la estación existe y que el tren todavía funciona. Gustavo, hay promesas de que va a mejorar, así que nos enfoquemos en eso, y nos enfoquemos acá el 31, perdón, el 29 de mayo, 17:31, y sí, se escucharon los reclamos de mucha gente, pues, no solamente porque la gente pueda dormir a siesta en capilla, sino que también hay un horario laboral, entonces la gente no se puede acercar, por eso se corrió un poco el horario. Gustavo, agradecerte este ratito, sabemos que estás ahí ocupado. Bueno, si hay alguna novedad, avísennos, y si no, bueno, nos encontraremos, como dijiste vos, aquí en la estación, el 21 de mayo a las 17:30 horas, un ratito, abrazo a la estación, una charlita, y bueno, ahí estaremos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por la conversación, un saludo enorme a la audiencia que tienen, y a ustedes de equipo, y recuerdo, 29 de mayo, 29, no 21, Dale, perfecto, abrazo grande. Bueno, chau.